Depornauta, un puntinazo al espacio. Hola, hola, muy buenas tardes. Esto es Depornauta, un puntinazo al espacio, como todos los lunes, miércoles y viernes, acá en el Olga Vázquez, Centro Cultural y Social. Y hoy con la particularidad de que somos tres y no me había tocado compartir el aire con mi amigo Agustín Tizaira, a quien saludo. Y como no, saludar también a mi otro amigo, Leonel González. ¿Cómo andan, compañero? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, es verdad. Estaba pensando justo en lo mismo, nunca nos tocó junto al aire. Mira, siempre hay una primera vez para todos. Buenas tardes, muchachos. Y conociéndonos también un poco. Sí, sí, vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale, espero que salga agradable. ¿Sale algo de pura química? Vamos a ver qué nos tiene este día miércoles preparado. Ya vamos metiéndonos en la mitad de noviembre. Miércoles de 13 de noviembre. 13 de noviembre, así es. Para los que se quedaron en agosto, bueno, estamos en noviembre. Estamos en noviembre y hoy lo podrán haber notado por el calor que sí. Se vino a la ciudad. Ya hace un par de días, pero hoy se vino con todo el calorcito. Por suerte de este lado se la pasa bien. De este lado se la pasa muy bien. No sé si tendrá la misma suerte nuestro amigo Gaby, que nos está operando como generalmente sucede así los miércoles. Del otro lado del acá video. La verdad que está un clima espectacular. Espectaculation. Me hace acordar a la campaña de Coca-Cola, que se va a ir a la Antártida. Claro, con Metallica. Metallica, ¿no? Bueno, una cosa así, la estamos pasando re bien acá. Metallica en la Antártida, nosotros hoy día miércoles con Depornauta, un puntinazo al espacio. Se le permite, sí, ¿no? El gesto al operador. Permitísimo. ¿Y qué vamos a tener hoy, Nico? Vamos a tener un poco de todo, tenemos bastante fútbol, sobre todo con el repechaje, ¿no? De esta clasificación al Mundial de Brasil 2014. Sí. Bueno, ya hubo algún que otro partidito. Bueno, sobre todo Uruguay, que es el que más nos importa por distancia y cercanía, sobre todo. Que, bueno, tuvo la suerte de ganar 5-0 en Jordania, así que, bueno, prácticamente ya está en Brasil. Tranquilo. Y, bueno, era una de las cosas, las cuestiones que faltaba para saber quién era cabeza de serie, ¿no? Claro. Bueno, así que si Uruguay pasa a ser cabeza de serie, Holanda no va a tener la posibilidad y probablemente se meta a jugar contra otro cabeza de serie del grupo de los 8 grupos del Mundial. Y otro de los que estará jugando ahora, en minutitos, una selección con también mucho prestigio en lo que es América, es México. Es así México. Que vamos a estar repasando lo que pasa también con ese partido en este otro repechaje. También bueno, estuve viendo un problemita ahí de las entradas para Argentina. Sí. Le han dado pocas para el Mundial. Sí, la verdad que sí. Muy pocas entradas se le han dado a Argentina. Ahora también vamos a corroborar bien ese número en nuestro primer bloque. Pero en relación a otros seleccionados y sobre todo algunos que son de mucha menor jerarquía que el argentino. Y bueno, obviamente a lo mismo que por Uruguay, por cercanía, Argentina está muy cerca de Brasil, se le deberían haber dado más entradas, no sucedió, así que bueno, ahora vamos a repasar bien en concreto cuáles son los números y las entradas que va a poseer, obviamente, la hinchada argentina para ir al Mundial. Así es, y también vamos a anclar un poquito de la B Nacional, ya que el Rojo hoy disputa su partido desde las 8 frente a Douglas High, bueno, con todas las vistas en seguir sumando. Y si es de a tres, mejor. Así que obviamente, y bueno, sí, trataremos de darle un poco más de manija a la B, que por ahí nos queda a veces media inconclusa. Sí. No tratamos todos los partidos, así que hoy le vamos a meter un poco a la B Nacional. Y Banfield, que está jugando en este momento. Está jugando 0-0. Banfield también, que bueno, que perdió la punta otra vez en manos de Defensa y Justicia, así que bueno, hablaremos de la B Nacional también. Y bueno, y todo el polideportivo, como siempre, desde acá, desde Depornauta. Pero tenemos banda del día, ¿no? Sí. ¿Qué opinan de la banda del día? Está bueno. Viste que el 19 del año pasado estuvo acá. Estuvo acá. Lo trajo el señor Rubrera por un par de millones. Se llevaron un par de millones, eso claro, sí, ¿no? Hay que destacarlo. A los Justin. A los Justin. Bueno, de hecho, también ya que mencionamos lo que va a ser el aniversario de la Ciudad de La Plata, obviamente, como todos los años, va a haber una fiesta. No sé qué artista va a componer el todavía escenario. Todavía no se vez. Sabe, ¿no? No sé si no se sabe o yo no sé. Pero hay gente que ya se está oponiendo, obviamente, a festejar con todo lo que pasó en abril en las inundaciones acá en la ciudad. Mm. Así que, bueno, también hay una campaña para tratar de promover un poco eso. Suena ilógico, obviamente, que se invierten otra vez 1 o 2 millones de dólares con todas las pérdidas humanas y, bueno, sí, obviamente físicas que hubo en la ciudad. Así que veremos cómo sigue esto, pero se viene otro aniversario en la ciudad. Así y, bueno, es. La banda, como dijimos, es Calle 13. Le metemos un poco de, no sé, cómo definirla, la banda. Sí, es una mezcla de hip hop con ritmos caribeños, no sé. Y mucho de urbano, ¿no? De mucha, sí, calle también. En Calle 13. Así que justamente veremos. Calle 13 compartimos con ustedes. Tres vueltas de carnero y flap, te fuiste por el agujero. Todo lo grosero a bailar encima de lava volcánica. Sube el volumen a la música satánica. Sube el volumen a la música.

en este caso en tierras brasileñas. Y bueno, mucho de esto tiene que ver lo que pasó hoy, por ejemplo, con Uruguay, ¿no? Como decíamos antes. Claro. Bueno, fue a Jordania, bueno, una travesía extraña, ¿no? Para lo que es el fútbol sudamericano, un nuevo repechaje para la selección celeste. Bueno, obviamente, como todo repechaje, parecía a priori que se le iba a complicar un poco, sobre todo en el partido jugando como visitante. Bueno, pasó todo lo contrario, ganó 5-0 Uruguay, bastante relajado, va a ir a enfrentar el partido de revancha. El próximo miércoles en Montevideo estará recibiendo la vuelta. Cuestión que a los 23 minutos del primer tiempo ya lo estaba ganando, y después se vino una ráfaga de goles impresionantes. Creo que 2 goles más en el segundo tiempo. Tres en el segundo tiempo. 2-0 el primer tiempo terminó, 5-0 el segundo, el partido en total. Así que bueno, como dijimos, el miércoles que viene... Bueno, creo que no va a tener problemas Uruguay, va a cerrar su participación en el Mundial de Brasil, que es bueno, algo que no se habló mucho, pero hubiera resultado bastante extraño que este... Jordania, ¿no? Que Uruguay no hubiera estado en Brasil, sobre todo con los antecedentes que tiene con aquel maracanazo de Uruguay en el año 50, en el único Mundial que organizó Brasil. Así que para los brasileños mismos hubiera sido, viste, bastante contradictorio. Por un lado, seguramente deben querer tener una revancha con Uruguay. Sí, sí. Y Uruguay que no quería comerse el mismo pasto del 2006. Bueno, el 2002 y el 2010 también estuvo jugando el repechaje. Lo clasificó. En 2006 no lo pudo hacer. Ahora ya está con un pie adentro y con la posibilidad de ser cabeza de serie también. Obviamente, sí. Va a ser cabeza de serie. Va a ser uno de los 8 mejores equipos. O bueno, no sé si mejores, sino bueno, rankeados por la FIFA. También otra de las cuestiones, ¿no? Con esta Suiza que se mete entre estos 8 cabezas de serie. Claro. Con la particularidad de que el presidente de la FIFA es de aquel país. Sí. Así que bueno, se va a hablar mucho de estas cuestiones, pero ya prácticamente están definidos los 8 cabezas de serie. Sí, yo leyendo una nota de Fernández Mur sobre el Mundial de Brasil, que por ahí podemos retomar más adelante en el programa, comentaba que en una de las reuniones de la FIFA, ¿no? Del Comité Ejecutivo de la FIFA, se denotaba que Blatter estaba... muy disconforme con el Brasil 2014, por cómo se viene manejando la cosa, por muchas protestas en la calle de Brasil, y ya había dado un paso atrás. La cuestión social en aquel país. Así que para Blatter no está muy bueno lo que pasa en Brasil en cuanto a la gente, ¿no? A la manifestación. Pero bueno, el Mundial se va a dar igual. Se va a hacer igual, obviamente. Sí, sí, sí. Y si de acá a marzo, abril no hay un estadio hecho, lo van a hacer en un mes, no sé cómo. Pero el Mundial se va a jugar en condiciones normales, suponemos. Sí, sí, se va a jugar. Y otro que quiere estar jugando este Mundial también es México. México. Que se la juega frente a Nueva Zelanda, ahora desde las 5:30, en un ratito. También, ¿no? Un encuentro que a priori parece accesible mínimamente para los mexicanos, ¿no? Sí. Pareciera, sí, la verdad que... Y Nueva Zelanda nunca tenía la posibilidad de clasificar, ¿no? Sí, estuvo en el Mundial del 2010, recordemos que Australia, previo al Mundial del 2010, o sea, a partir de esa eliminatoria, pasó a formar parte de la eliminatoria asiática. ¿Por qué? Porque el ganador de la eliminatoria de Oceanía, solamente el ganador tiene la posibilidad de ir al repechaje, o sea, ni siquiera hay un clasificado. Bueno, cuestión que a Australia le incomodaba bastante, ¿no? Porque tenía un buen potencial en su seleccionado, pero generalmente le tocaba enfrentar a una selección como Uruguay, bueno, se le complicaba bastante a Australia. Pasó a jugar en Asia, bueno, ya está clasificado, ya no tuvo problemas en meterse en Brasil, pero bueno, ahora es Nueva Zelanda el que toma la posta, sale primero y se enfrenta a México en este caso. Y tiene la posibilidad. Y México que va a ir con un debut de su DT, el Piojo Herrera, debuta también como... director técnico de la selección de México, así que bueno. Y bueno, como para completar los otros cruces, ¿no? Los otros repechajes previos al Mundial de Brasil, Ucrania-Francia, bueno, local obviamente los ucranianos, Portugal-Suecia, ahí en el duelo Ronaldo Ibrahimovic, veremos quién sale triunfador, sí. Porque creo que también va a tener injerencia esto en la elección del Balón de Oro, algo que todavía no se ha mencionado mucho. Messi ha tenido, bueno, varias lesiones que me parece que lo están dejando un poco en el camino, me parece que esta vez no va a ser para Messi. Al menos una opinión personal, ojalá que sí, porque obviamente de todas maneras se lo merece. Pero bueno, hay que poner también logros deportivos en la balanza. Sí, jugadores increíbles. Y hay jugadores también muy buenos, obviamente. Así que bueno, este cruce entre Portugal y Suecia. El viernes. Se va a dar el viernes, después Grecia-Rumania y por último Islandia-Croacia. Así que bueno, esos van a ser el ganador de cada uno de esos cruces. También se va a meter en Brasil 2014. Es la ida. Es la ida esto, sí. Todavía resta jugar, obviamente, el partido de vuelta. Así que veremos quiénes conforman estos 32 conjuntos, ¿no? que van a disputar el Mundial. Obviamente tratando de hacerse de la Copa del Mundo. Sí, sí, sí. O de jugarla al menos. O de, ¿no?, jugarla, obviamente. Que para muchos es claro, importante también. Según cada seleccionado, cada su prioridad, ¿no? Claro. Y bueno, ya que estamos con este tema de selecciones, a pesar de que Argentina ya está cómodamente clasificada en Brasil, es otro de los cabezas de serie, obviamente, pero tiene una doble fecha de eliminatorias que va a comenzar el viernes. Se va a medir ante Ecuador, el equipo argentino. Esto se va a dar en New Jersey, en Estados Unidos. En New York Times. Ahí, ¿no? Y porque es donde más torta generalmente publicidad, se suele publicidad repartir, ¿no? Sí, derechos de televisión, publicidad. Y bueno, lo tenemos allá. Lo tenemos un poco lejos al partido. A Ecuador y Argentina, ¿no? Ecuador y Argentina, los dos, sí. Bueno, Ecuador está un poquitito más cerca, igual, está a mitad de camino. Pero bueno, lo que se viene hablando, como siempre que sucede, una nueva lesión de Messi, sí, un nuevo desgarro en el bíceps femoral, bueno, en este caso de la otra pierna, generalmente de su pierna izquierda, en este caso la derecha, pero otra vez lesionado Messi, ¿no? Sí, entre 6 y 8 semanas fuera de las canchas, y los medios también haciendo un poco eco de lo que fue esta lesión. El otro día estaba viendo una carta que ponía Messi, creo, agradeciendo a todo el apoyo de la gente. Y los diarios españoles, algunos que le dan con un caño. Eran como que ya estaba terminada la era Messi. Que... Sí, obviamente tienen mucha injerencia en los medios de comunicación diarios madridistas, ¿no? Claro. Que son los de más importancia, sí, en, sí, España. Y bueno, obviamente los colores tiran, así que lo deben querer ver afuera de la cancha Messi. Así es. Pero bueno, no sé qué se puede opinar de esto. Obviamente se necesitaría la opinión de un médico, pero ya son reiteradas veces las que se ha lesionado el bíceps femoral. Claro, argentino. Y eso es lo preocupante, ¿no? Por ahí el tema de las recuperaciones, tal vez no fueron unas buenas recuperaciones y se le vuelve a resentir el músculo. Sí, pero bueno, por lo pronto ya se sabe que no va a jugar hasta el año que viene. Sí. Recién el 14 de enero ya tiene hasta fecha de regreso Messi. Tiene 2 meses para reponerse, que le va a llevar 1 mes seguramente, y después, bueno, ponerse bien físicamente, seguramente pasar las fiestas en Rosario, como suele hacerlo año tras, claro, año, y bueno, volver a la actividad ya a 5 o 6 meses de lo que va a ser el inicio del Mundial. Y la polémica que se estaba dando en torno al Mundial y la selección argentina era las entradas que recibieron. Se recibieron 4.493 tickets sobre 266.000 solicitudes. Es un por ciento, muy claro, poco. Claro, no, es muy ínfimo poco el porcentaje de entradas que se le va a dar a Argentina. No sé si tenés ahí a mano el número de algún otro país que por ahí en su cultura futbolística no sea tan arraigada como en nuestro país, como en Argentina. Sí, no, acá no aparece, pero... No aparece, ¿cómo? Pero hay países, no sé, como Japón, que tienen 4 veces más entradas que Argentina. No sé si hay algún dato. Sí, quería explicar un poco el motivo que dan, ¿no?, desde la Federación de Fútbol de Brasil, que dicen que muchos argentinos salieron favorecidos en el sorteo, porque depende de las solicitudes se hace un sorteo, pero a la mayoría no se les pudo entregar la entrada porque sus tarjetas no tenían fondo. Claro. Entonces, como la federación no pudo cobrar las entradas, automáticamente las derivó para otro país y por eso salieron tan pocas. Parece extraño igual que haya gente que haya pedido entradas y que no tenga fondo en la tarjeta. Claro, se puede decir que los argentinos no tenemos fondo, ¿no? Sí, sí, sí. O que es una jugada de ellos para descartar un poco las entradas, ¿no? Porque me parece raro que alguien pida una entrada para un mundial seguramente con mucha expectativa y que luego no tenga crédito en la tarjeta para pagarla. Supongo que el que la pidió era porque podía. Claro, y acá dice que otro de los motivos también es una fuerte demanda también en Porto Alegre, que es donde va a, claro, jugar seguramente el seleccionado argentino. También hubo muchísima demanda allí, entonces también a los argentinos se los ha dejado un poco afuera. Nos vemos. Bueno, sí, ya estas relaciones de rivalidad, ¿no?, que se tienen entre Argentina y Brasil, obviamente se van a ver de acá a lo largo del desenlace del Mundial. Seguramente se sufrirá por lugares en hoteles, por un montón de cosas, seguramente, sí, con el paso del tiempo. Pero bueno, obviamente las entradas son la fuente que uno tiene para poder ir a ver el partido. Hay poquitas para Argentina, así, sí, que vamos a ser visitantes, se puede decir. Y vamos a ser visitantes aquí a un par de kilómetros, tampoco mucho. No mucho, pero seguramente se hará sentir el pueblo brasileño. Seguramente. Después, bueno, otra cuestión referida a la selección argentina también, que se viene hablando y mucho, es el arquero, ¿no? ¿Quién va a ser el arquero en Brasil y quién va a ser el arquero en los amistosos que se van a jugar en esta doble fecha, como dijimos? bueno, parece que ya está casi confirmado de que Romero va a ser el que custodie los tres palos. Pese a la poca participación en su equipo. Tal cual. Bueno, es algo que se viene barajando. Ya le sucedió a Passarella en su momento, de cara al Mundial 98, con Sabella como ayudante técnico, con los arqueros que no llegaban en un gran momento, hablando de lo que es la continuidad en su equipo. Bueno, en este caso Romero pasó al Mónaco, no ha tenido prácticamente minutos en la liga francesa. Bueno, una cuestión que obviamente preocupa. Sí. Y sobre todo viendo grandes rendimientos en el fútbol argentino de algunos arqueros, ¿no? Sí, sí, eso es lo que por ahí charlábamos con Agus el otro día. Que los arqueros argentinos se están desenvolviendo de una manera increíble. Bueno, las defensas también hacen lo suyo para que los arqueros tengan más trabajo. Sí, pero hay casos de arqueros que están respondiendo constantemente. Uno figuras. Puede nombrar a Barovero, que no es el típico arquero de un River que le llegan dos veces, sino que a Barovero le llegan 9, 10 veces y él responde. Sí. Obviamente algún que otro gol siempre entra a la pelota porque, bueno, una defensa frágil, pero obviamente está teniendo un gran rendimiento. Bueno, Orión, ni hablemos, maneja los tiempos de Boca, me parece. Sí. Está dominando el arco, me parece. Se hacen fundamentales para los equipos. Tal cual. Y están en el nivel local. Obviamente. Entonces, a favor de Romero, bueno, un mundial sobre la espalda, a pesar de su juventud, que no es poca cosa. El Mundial de Sudáfrica 2010, bueno, lo vio ahí como titular todos los partidos. Y bueno, que viene siendo el arquero durante toda la eliminatoria y todo este proceso de Sabella. Sí, y también ya lo que confianza. Había sido de Batista, obviamente, sí. Bueno, veremos cómo continúa esta cuestión. Así que por ahora Sabella le da más minutos a Romero. Pero debe ser también como un reto decirle, bueno, a partir de enero tenés que atajar. No sé dónde. Claro. Pero tenés que atajar. Así y que sí, bueno. Sí, o sí. Eso en cuanto a la selección argentina. Bueno, y nosotros vamos a frenar un poco. Un descanso, vamos a ir con una tanda de la radio, pero antes te digo que si querés comunicarte con nosotros podés hacerlo a través de 451-6917, que es el teléfono de la radio, o si no a través de Facebook, de Pornauta, nos buscan ahí, y si no, escúchanos o por la FM 106.3 o por radionautafm.wordpress.com. Bueno, ahora vamos a seguir con nuestra banda del día, Calle 13, y lo prometido es deuda, le vamos a meter un poco de B Nacional a la cuestión. Así que vamos con la banda del día, Calle 13. Muy buenos días, queridos estudiantes. La clase de Calle 13 básica va a comenzar. Por favor, no se copien. Pa' empezar adelante, tú a mí no te pareces, ni aunque hagas brujería, pillería o rece 100 veces, tú a mí no te pareces, solamente va a haber un solo residente, Calle 13. Este corte es dedicado a ti, pa' que el culo me bese, díselo a tu jefe, que no invente, con el único que pone a la gente a cagar pelo público, con el único que te puede humillar frente a un público, lo tuyo apesta a mojón de baño público, mi lengua no tiene freno, todos los días yo entreno. Yo sí practico y a ti hasta me llao sin dientes te mastico. Tú eres fácil, un postre, un bizcochito. Tú pa' mí eres chiquito, micro, pequeño, encantito. Yo te pico, lo mío pica como jalapeño. Lo tuyo aburre y me da sueño. Por eso tú no vendes ni en una casa de empeño. De mi estilo, de mi lírica, yo soy el único dueño. Tú dices que lo mío fue leche, pues con mi leche yo te preño. Un saludo a los que quieren parecerse a este tipo. Porque no me chupan el pito, repito. Porque no me chupan el pito, repito. Porque no me chupan el pito, repito. Un saludo a los que quieren parecerse a este tipo. Porque no me chupan el pito, repito. Porque no me chupan el pito, repito. Porque no me chupan el. Porque estamos en la era de la copia era. Si los dejo se copian de mi vida entera. Me estoy robando el show por allá afuera. Tengo a la compe sin comida en la nevera. A la competencia pa'l baño los tengo corriendo. Lo tuyo es aburrido como John Ruiz contra Frejo Kendo. A mí sin cojones si vendo o no vendo. Yo me puedo quedar toda mi vida en mi casa jugando Nintendo. Viviendo con mi maya hasta los 50 años. Me ando toda la tapa del inodoro en el baño. Mirando revistas pornográficas y haciéndome daño. Arrollado sin carro, cogiendo la lancha de Cataño. Pero no es así, pa' esta pendeja fue que yo nací. Sigue mi nariz y serás feliz. Yo sé que mi estilo es raro, pero habla claro. Nadie te había parado la pinga antes de Nidia Caro.

Estamos en el segundo bloque de Pornauta, un guinazo al espacio, como siempre, por la FM 106.3. Ya son las 17.36 de este día miércoles, de a poco va pasando la hora. Sí. Y bueno, como dijimos, vamos a hablar un poco de la B Nacional, que generalmente lo tocamos, pero no con profundidad. Así que bueno, vamos a aprovechar que se está jugando una nueva fecha, en este caso la número 17. Y bueno, de a poquito hay equipos que se van intentando cortar, como bueno, es el caso de Banfield, en que este está momento, jugando en este momento, ¿no? 36 minutos del primer tiempo, 0-0 con Douglas Haig. Y sigue manteniendo la punta por ahora con este punto. Claro, está sumando este punto. Bueno, Defensa y Justicia lo había pasado, pero bueno, claro, tiene que jugar su partido. Así que bueno, empezamos repasando la fecha y después de a poquito nos vamos metiendo en el caso particular de cada equipo. Bueno, esto largó ayer martes con Brown de Adrogué, que perdió como local con Crucero del Norte, y bueno, el equipo misionero, sí, que se metió 3-0. Están en zona de ascenso con 29 puntos. Así que bueno, buena campaña para el equipo que ascendió la temporada anterior, ¿no? Que venía del argentino A. Después, el otro partido que también finalizó en el día de ayer fue Boca Unidos Almirante Brown en Corrientes, 0-0 este encuentro. No hubo goles para ninguno de los dos equipos. Sí, Boca Unidos, que en la fecha anterior había tenido un partido casi maratónico, 4-4 con Unión. Sí, se le suelen dar partidos al equipo correntino, ¿no? Con mucho gol, sí, muy abierto el resultado, bueno, tanto convirtiendo como recibiendo goles. Ha sucedido en las últimas temporadas. En este caso, bueno, 0-0 frente al Almirante Brown. Esteves, ¿qué Esteves está jugando en Boca Unidos? El Pipa. ¿El Pipa? El Pipa, el famoso Pipa Esteves. Mirá vos, picante, metió dos goles el otro día. Sí, sí, es número 9 y bueno, acostumbra a meter goles, no se ha aburrido todavía en su extensa carrera. ¿Cuántos años tendrá? Y ya debe estar rozando los 40 si no los tiene, me parece, ¿no? Mirá vos, pero bueno, sigue sumando para Boca Unidos. Con su particular nariz, ¿no? Sí, así es. Una nariz importante. Así que bueno, como dijimos, hoy continúa la fecha. En este momento jugando Douglas Haig, el equipo de Pergamino, bueno, recibiendo a Banfield 0-0. Quien busca estirar obviamente esa diferencia de puntos para afirmarse como el líder de la B Nacional. Sí, y quien quiere meterse también en la disputa por este ascenso a la primera división del fútbol argentino es Independiente, ¿no? Independiente, sí, con todo lo que ha tenido que sufrir en este inicio de la nueva categoría, ¿no? De todo lo que es esta aventura por la B Nacional. Bueno, se ha recuperado de a poco de la mano de Felipe y hoy se puede poner a tan solo una unidad de lo que es la zona de ascenso cuando reciba a Ferro, el equipo de Caballito, bueno, va a visitar Avellaneda. Y bueno, como dijimos, ¿no? Un Independiente que luce bastante recuperado. Tanto es así que hasta el Tolo se animó a hablar. El Tolo Gallego, bueno, dijo que si él seguía, Independiente no descendía. Sí. Bueno, con lo mala que había sido su campaña, me parece que no era el momento para... Me parece que no, ¿no? Para esgrimir eso, justamente. Bueno, dijo que si le cabe alguna responsabilidad a él es del 30%, como mucho, porque faltaban 10 fechas para que finalice el torneo, Independiente se podía salvar, según él. Claro. Bueno, se equivocó Cantero pidiéndole la renuncia, según el Tolo, pero bueno, para mí, desafortunado lo que ha dicho Gallego. Sí, no, el momento, me parece que no era el momento para decirlo. O sea, el momento por ahí sí, porque Independiente mejoró un poco, ¿no? A lo que había sido el inicio de la B Nacional. Pero sí, obviamente los hinchas siguen en la B Nacional, siguen sufriendo, como bueno, le sucedió a River en su momento. Así que me parece que se equivocó un poco el Tolo, a pesar de esta leve mejoría que ha tenido el Rojo. Así es. Y la fecha de hoy se va a continuar también con Aldo Civi Unión desde las 20. Unión que también en este momento está en el cuarto lugar, así que... Bueno, con 26 puntos. Lo puede llegar a alcanzar a Crucero del Norte si es que gana en condición de visitante en Mar del Plata. Así es, y el equipo de aquí también, La Villa, que todavía no ha podido cosechar triunfos, va a estar visitando a Huracán. El Tomás Adolfo Ducó. Que el otro día lo bajó a Banfield. Lo bajó a Banfield después de, bueno, de bajarlo al Turco Mohamed, por así decirlo, también. Porque bueno, el histórico entrenador de Huracán, bueno, hincha como poco, me parece que lo ha manifestado siempre, bueno, se tuvo que ir de un paso al costado y el equipo empezó a mejorar, bueno, tanto es así que le ganó justamente al puntero a Banfield. Están complicadas las cosas en Huracán igual, ¿eh? Está complicado, sí. Institucionalmente ha tenido una debacle importante de la mano de Babington, Huracán, le va a costar recuperarse, me parece, pero bueno, tratará de a poquito meterse entre el pelotón de los primeros para, bueno, tratar de estar cerca del ascenso. Un poco más tranquilo, ¿no? Un los poquito, jugadores que sea, ¿no? Y bueno, desde las 20 también va a estar jugando Patronato frente a Sportivo Belgrano, el equipo cordobés. Y bueno, como lo dicho, con televisación de la TV Pública, Independiente Ferro también desde las 8, de las 9 y media Independiente Rivadavia recibiendo a Sarmiento de Junín. Sí. Y bueno, después, por último, dos equipos que completan en esta jornada de miércoles, que son Atlético Tucumán recibiendo Talleres de Córdoba, y Instituto de Córdoba también, recibiendo a Gimnasia de Jujuy. Bueno, tanto Atlético Tucumán como Instituto juegan en condición de local y están con los mismos puntos que Independiente, sí. Así que se pueden poner a una unidad de este tercer puesto que tiene Crucero del Norte por ahora. Así es, y depende de cómo termine hoy el partido de Banfield, se va a ver cómo termina la punta, porque mañana día jueves estaría jugando Defensa y Justicia frente a San Martín de San Juan. Así que como local, en Florencio Varela. Claro, así que se puede quedar con la punta por ahora Banfield hasta que juegue mañana Defensa. Esto sigue, esto es muy largo, recién es la fecha número 17. Sé que se juega la próxima fecha, la número 18. No sé si se juega la 19 antes de que termine el año o directamente claro. Se entrega para la temporada que viene o para el año que viene, mejor dicho. Pero bueno, me parece que Independiente va a tener la posibilidad de contratar dos refuerzos ahora en enero. No se puede equivocar y bueno, me parece que tratará de allanar su camino para volver a la primera división sí, del fútbol argentino. Y para darle la alegría a la gente, ¿no? Que lo acompaña. La verdad, pero, lo acompaña sí. En cantidad la gente. Por lo pronto, lo que ha dicho el Tolo ha sonado bastante, bastante mal, ha caído Independiente. Sí. Bueno, yo quería una última información respecto del fútbol, en este caso de primera división, que tiene que ver con la Gata Fernández y Estudiantes, ¿no? Bueno, uno sabe que está sancionado por el TAS, el Tribunal de Antidisciplina, por escaparse prácticamente de bueno del equipo de Tigres de Monterrey en su momento para venirse al equipo Pincharrata. Sí. Bueno, 4 meses de suspensión que está a punto de cumplir la Gata. El 23 de noviembre estos 4 meses ya bueno van a ser pasados y la Gata va a poder volver a tener actividad en el equipo de Estudiantes. Mira vos. Así que bueno, algo que bueno ya prácticamente nos habíamos olvidado un poco de la Gata. Pero va a ser un buen refuerzo, sí, sí. Sobre todo teniendo en cuenta que se pueden hacer 2 incorporaciones solamente en enero. Así es. Me parece que me llaman, así que más sí. Vale, ¿por qué no escuchar un temita de nuestra banda del día, Calle 13, por de favor. La mano de Gaby? Esto es dedicado a John Paul, que nadie lo entiende. A fuego. Vienen los de atrás, duro, conmigo vienen los de atrás, duro, conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Oh, yo vengo de atrás, yo vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho para dormir debajo de un techo, pero yo no soy blandito, yo no me quito, tampoco me criaron con leche de polvito. Soy la mezcla de toda la raza, batata, yuca, plátano, yautía y calabaza. No me vendo ni aunque me pague, a mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Si hay que pelear, pues peleo con cuchillos, pistolas, hasta con guante de boxeo. Y si salgo herido, pues mi modo para curar los golpes, alcohol con yodo. Villa, caserío, barrio, todos los proyectos, los deformados, marginados, todos los abyectos. Caminando firme, recto, directo, sin arrodillarnos, bien parado, erecto. Venimos caminando por una cuerda finita, pero a nosotros no nos tumba ni la kriptonita. Nos tiene miedo el presidente, porque el héroe de una nación es el terrorista de su oponente. Conmigo vienen los de atrás, duro, conmigo. Conmigo vienen los de atrás, duro. Conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Sin mirar para atrás, vienen los de atrás, duro. Mirando para el frente, vienen los de atrás, duro. Conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo. Oye, conmigo viene Panamá, el Chorrillo y Curundú. También viene el Callao en Lima, Perú. Desde Tijuana hasta Chiapas, también viene Tepito. En Argentina, Villa 31, Villa Fiorito. Caminando con elegancia, los de Chile, desde la Araucanía hasta Villa Francia. En Puerto Rico, si no la hace, tienes que hacerla. También conmigo viene la gente de La Perla. Villa España, Covadonga, Barbosa, Llorén, Puerta de Tierra, Canales, Las Monjas también. Ojalá el barrio 13 y el 18 se una. Agua Blanca de Cali, Medellín, Las Comunas. Ciudad Bolívar en Bogotá, que es la que hay. Chacarita en Paraguay, Barrio Borro en Uruguay. Brasil y todas sus favelas. Barrio Pinto Salinas y el 23 de enero en Venezuela. Conmigo Conmigo vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo. Vienen los de atrás. ¿Qué? Sin mirar para atrás. Vienen los de atrás. Duro. Mirando para el frente. Vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo. Vienen los de atrás. ¿Qué? Conmigo vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo. Vienen los de atrás. ¿Qué? Sin mirar para atrás. Vienen los de atrás. Duro. Mirando para el frente. Vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo. Vienen los de atrás. Último bloque de Pornauta, un putinazo al espacio, como siempre por la FM 106.3. Ya queda poquito tiempo. Sí. Medio que lo vamos cerrando esto. Ya después de 2 años de la radio. El lunes estuvo cumpliendo años, estuvimos acá con fuiste una... parte, hay sí, que decirlo. Fuiste parte de los dos años. El FACA también fue parte, la verdad. Hay que reconocerlo, estuvo 6 horas a cargo de la conducción. Tomé la posta el FACA. Tengo una fotito ahí como terminó después tirado en el sillón. Después la vamos a hacer... Medio muerto, pero poniéndole difundir. El pecho como siempre. Sí, como siempre. Y bueno, como siempre se le ha puesto el pecho también a esta lucha incansable después de lo que fue la masacre de Avellaneda ya por el año 2002. Bueno, hoy se aprobó en el Senado el cambio de nombre de lo que es la estación Avellaneda, o era, mejor dicho, que pasa a llamarse Estación Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Así que bueno, otro logro para festejar. Me parece que han pasado 11 años ya de lo que fue la masacre. Pero la lucha es incansable, bueno, tanto que se han conseguido cosas como estas y bueno, también la prisión perpetua de personajes como aquel gran amigo Franchotti. Sí. Y se sigue también luchando por algún que otro autor intelectual como Dualde, Aníbal Fernández, el presidente de todo tipo Confederación, que bueno, tiene mucho trabajo hoy en día, así que no se lo puede condenar. Pero veremos si de acá a un tiempo esto puede suceder, así que bueno un hecho para festejar, ¿no? Es eso, bueno, así que para festejar. Festejar también el cumpleaños del Tigre. El cumpleaños del Tigre, bueno, 13 de noviembre. Aymar Pérez Grant, ¿cuánto cumple? Saludo. Creo que 21. ¿21 o 22? 22 añitos para el Tigre, así que seguramente lo va a estar festejando. Nuestro operador. Continuamos también con un poco de información polideportiva. En la Fórmula 1, Facundo Regalia, joven piloto argentino, estuvo probando con el simulador del equipo de McLaren. Con algunas chances, parece. Tiene chances para poder correr en Fórmula 1 concretas. Bueno, sobre así todo, parece. Después de lo que había sido esa casi incursión de Pechito López, no sé si recordarás, que ya contaba con el aval del gobierno nacional, sobre todo con económicamente hablando, bueno, después no pudo hacerlo. Así que bueno, veremos si ahora un argentino finalmente puede participar de lo que es la Fórmula 1. Algo que parece complicado, ¿no? Sí, es cuestión de plata, me explicaron varias veces. Pero bueno, Regalia, que finalizó segundo en el torneo de GP3 Series, bueno, tuvo esta posibilidad y si consigue algún sponsor copado, capaz que lo tenemos en Fórmula 1. Va a haber que ponerle unos mangos, ¿no? Sí, una monedita importante. Y los que también se llevan una monedita importante, una nota acá en Cancha Llena de la Nación, salieron los sueldos que se cobran en Real Madrid y Barcelona. La plata que se gasta en sus jugadores. Bueno, la suma para Messi son de 16 millones. ¿De euros? Nada más ni nada menos, sí. Anuales, ¿no? Estamos hablando. Sí. La verdad, una locura. Entre los dos clubes, 183 millones de euros. Sumados todos los sueldos de los jugadores del primer equipo. Todos los sueldos. Una cifra, la verdad, que da hasta escalofrío, te podría decir. Teniendo en cuenta cómo está España en este momento, ¿no? Atravesando una de las peores crisis de su historia, económicamente hablando también. Pero para el fútbol hay plata. Sí, parece que hay plata. Yo había visto una campaña que estaba haciendo un movimiento allí en España porque Messi había tenido problemas con el pago de impuestos. No se habló mucho, no salió mucho a la luz, pero debía una suma importante que fueron, pum, depositaron, listo, no pasó nada, pero estuvo debiendo mucha plata durante mucho tiempo Messi, porque, bueno, cobra 16 millones, tiene que pagar en impuestos. Un impuestito a la ganancia de unos 50-100% le podrían retener, me parece, sí, ¿no? Se podría. Para equilibrar un poco la cosa. Pero bueno, eso es esas son las cifras que se manejan en el fútbol, y por eso también tanta injerencia, ¿no? En la vida en sí y en Deportnauta, ¿por qué no? Claro. Obviamente. Así que, como para ir cerrando este polideportivo que metemos en este último bloque, hablemos un poco de tenis también. Porque, bueno, a pesar de que la temporada casi ha terminado, todavía resta jugarse la final de la Copa Davis. Bueno, claro. Acá se van a enfrentar el equipo de Djokovic, o sea, el equipo serbio, con República Checa, que fue el vencedor de Argentina en la semifinal. Esto, bueno, se va a dar viernes, sábado y domingo. Y, bueno, un Nole que está viendo si se puede poner en condiciones físicas de poder disputar el primer punto el día viernes, porque, bueno, viene de jugar la final del Masters, sí. A pesar de haber caído. Obviamente, el trajín de partidos se debe poner en juego en el cuerpo. Y un Djokovic que le sucedió lo mismo el año pasado, también, el fin de temporada, por jugar la final de la Davis. Sí, fue victoria de Djokovic. Fue victoria de Djokovic, que dije, fue derrota. El año pasado también disputó la final de la Copa Davis y en un momento tuvo que hasta abandonar el partido porque estaba deteriorado físicamente. Sí, algo que leía de Nole, que se dio cuenta hace una temporada atrás o dos temporadas atrás, se dio cuenta que era celíaco. Cambió su dieta alimenticia y empezó a subir. Empezó a subir. Sí, porque antes tenía muy poca regularidad. Bueno, los médicos y consultores que tiene al lado se dieron cuenta que no podía consumir gluten. Bueno, cambió su dieta alimentaria, consume muchas frutas, creo, y tiene los resultados que tiene. Bien le está yendo, me parece. No, yo dije fue derrota porque estaba pensando en lo que es el ranking y, bueno, obviamente claro. El tope de ese ranking. Nadal, a pesar de la derrota, sigue siendo número uno. Esa era la derrota de Djokovic, ¿no? Pero, claro. Bueno, el Master lo ganó en Londres. Así que, bueno, eso en cuanto al tenis. Una última información cortita es que Nadal, que, bueno, va a venir a visitar nuestro país a fin de año, quiere ver al Pincha, quiere ver a Estudiantes. Mónaco le ha contagiado su amor por los colores de Estudiantes de La Plata. Y, bueno, él quiere ver al equipo de fútbol, obviamente, de Primera División. Así que, bueno, se ha hecho de Estudiantes, Nadal. Sí, sí, sí, ¿no? Me parece, bueno, que sí. Un poco de lobby también para el equipo de Estudiantes. Obviamente, así que ya teniendo la presencia de Rafa Nadal en la tribuna, me parece que nadie miraría el partido. Mirarían todos ahí a la mega estrella tenística, me parece. Y el señor Marín, que es de acá de La Plata también, que es el que organiza estos eventos, se van a llevar creo que cerca de 2,5 millones por partido. Bueno, también. También, una hablando una de moneta. Cifras. Sí. Sí, sí, también, así que un bueno. Un vueltito acá como para nosotros. Y lo organiza también la empresa Fénix, que fue el que trajo a Justin, que se comieron un fiasco el otro día los fanáticos de Justin. Los fanáticos de Justin. Bueno, la misma empresa los trae a Nadal. ¿Qué pasó con Justin al final? Y no sé. Es un tema de interés general, sí, obviamente. Sí. Veremos si la gente de una tarde cualquiera toma el tema de Justin Bieber, porque... O los no, en los no, ¿viste? Claro, en los no, puede que sea también. Pero, bueno, parece que Justin se ha comportado mal. Así que nosotros no queremos comportar mal como Justin, ya son las 17:54 sí. De esta tarde de miércoles, así que le queremos ceder el espacio a la gente una tarde cualquiera, el periodístico de Radio Nauta, como todos los días, y nos daremos una vuelta por ahí con Gaby, ¿quién te dice? Y puede ser, seguramente. Y volveremos el viernes. Volveremos el viernes, con nos encontramos obviamente a partir de las 17 horas con toda la actualidad deportiva. Se viene una nueva fecha de este fútbol argentino que ya está... teniendo casi su desenlace, veremos quién será el campeón en definitiva. Así que le haremos la previa. Obviamente, le haremos la previa a esta fecha número 16. Así que bueno, nos vamos desde Deportnauta. Saludamos a Agus, que quedó ahí haciendo su doble rol, ¿no? Sí, adentro del estudio, pues está fresquito. Claro, producción, conducción un poco, metiéndole un poco de aire. Acá el estudio está bárbaro, así que la gente una tarde cualquiera me parece que la va a pasar bien. Lo saludo a Tincho rápido, que no pudo estar porque estaba en Mar del Plata. Se fue a Mar del Plata, y Tincho. Hoy a la noche salteame. Salteame a las 23 horas y el viernes la fiesta de los dos años de la radio, sí. 11 del 11 del 11, bueno, 13 del 11 del 11 en este caso, se festejan los dos años de Radionauta al aire acá 15, en la ciudad de La Plata. 15. El día 15, el 15. Viernes 15, obviamente va a ser la fiesta acá en el Olga, así que no te la puedes perder, estás obviamente invitado, no hace falta decirlo. Va a ser todo el mundo bienvenido. Nosotros nos vamos con un poquito de música. Un poco más de Calle 13. Hasta el viernes. Esto es para ti, mamabicho. Chupa verga.